Grupo de Coros y Danzas El Maquilandrón de Piedralaves tiene el placer de invitaros al 5º Festival de Máscaras y Danzas Abulenses. Rondas, canciones y juegos tradicionales, cortadores de pinos, talleres infantiles de mercado de artesanía, pasacalles y actuaciones de máscaras y grupos de folclore, y un sinfín de actividades tradicionales que nos llevarán a recorrer la historia de nuestro valle. El sábado 30 de marzo, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, en Piedralaves, Ávila. Organiza la Asociación Sociocultural Siempre Viva de Pedro Bernardo, el Ayuntamiento de Piedralaves y el Grupo de Coros y Danzas El Maquilandrón. Pues como acaban de escuchar, tienen una cita el día 30, o sea, mañana, en Piedralaves, para hablar de este Máscara Ávila, esta quinto Festival de Máscaras y Danzas Abulenses. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Granado. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Él es el coordinador de Máscara Ávila, ¿no? Sí, eso es. Yo soy el coordinador general de Máscara Ávila, aunque este año estoy apoyado por la gente de Piedralaves y del Ayuntamiento de allí. Bueno, pues si le parece, antes de hablar de Máscara Ávila, antes de hablar de este 5º Festival de Máscaras, vamos a aclarar a nuestros oyentes qué es Máscara Ávila. Pues Máscara Ávila es un proyecto que pusimos en marcha hace 5 años ahora, desde la Asociación Siempre Viva de Pedro Bernardo, pues con 7 municipios de la provincia de Ávila. Son Piedralaves, Casavieja, Pedro Bernardo, Hoyo Casero, Navalosa, Navalacruz y El Fresno. Uh-huh. Tenemos en común tradiciones invernales de máscaras de invierno, y también danzas de paloteo, ¿vale? Las dos últimas danzas de paloteo de la provincia de Ávila las están manteniendo Piedralaves, en este caso, y Hoyo Casero. ¿Qué son las danzas de paloteo? Pues las danzas de paloteo son danzas que hemos tenido en casi todos los pueblos, también en Toledo hasta hace muy poquito tiempo, que tienen un origen ritual. Son unas danzas muy particulares que, ya digo, en la provincia de Ávila queda un pequeño resquicio. Uh-huh. y que las hemos incluido en este proyecto, pues junto a las otras tradiciones insólitas de las mascaradas, porque tienen cierta vinculación ritual. Uh-huh. Vendrían a ser como, restos ancestrales de religiones ancestrales. Sí, porque realmente pues se trataba de representaciones guerreras en muchos casos. En otros casos eran ritos de paso de la edad infantil a la edad adulta. Antaño eran danzantes masculinos los que lo encarnaban. Luego también se metió a la mujer. Uh-huh. Más recientemente. Y esto, junto con las máscaras de invierno, que son también rituales de fertilidad y de iniciación, lo hemos mantenido en la provincia de Ávila y está a punto de perderse. Este proyecto lo que busca es darle visibilidad a través de festivales como el que hacemos mañana, que son una vez al año. Ajá. Y durante el resto del año pues trabajar en la investigación, en la conservación y en la divulgación también a nivel de colegios, museos, etcétera. O sea, podemos decir que durante el año rescatan historias, tradiciones, y después en este festival anual es cuando se las muestran a todo el mundo. Sí, eso es. Hay un problema de masificación turística en este tipo de fiestas, que esto se está dando en toda España, en toda Europa, un problema grave, porque distorsiona lo que es los ritos. Y bueno, pues lo que pensamos fue satisfacer ese hambre que hay también por parte del turista y del fotoperiodista de descubrir estas tradiciones, pero en un ambiente inocuo para las tradiciones, ¿no? Por así decirlo, es la diferencia entre invadir un parque nacional o ir a un zoológico. Pues esto es lo mismo, ¿no? Podrían verlo en un lugar en el que no entorpecen la celebración de las tradiciones y a la vez pueden disfrutar de todo el espectáculo sonoro y visual que supone este tipo de manifestaciones culturales. Nos ha dicho que participan 7 pueblos. Son 7 pueblos permanentemente unidos en este proyecto, 7 pueblos de la provincia de Ávila. Luego cada año traemos también pueblos de fuera y invitados también de nuestra provincia. ¿Cuántas personas entonces van a colaborar en este evento? Bueno, hay muchísima gente trabajando desde hace mucho tiempo pues en lo que es la parte logística, la parte fea que no ve nadie. Están volcados el pueblo de Piedralaves, el ayuntamiento, asociaciones, vecinos. Y luego participantes, ¿no? Participantes solo seremos 900 y en total calculamos que puede haber involucradas unas 1.200 personas en este festival mañana, entre uh-huh. participantes y también gente que está trabajando, ¿no? ¡Qué maravilla! Para que todo salga bien. ¿Nos puedes explicar en qué va a consistir este festival? Bueno, pues mañana la jornada se divide en tres partes. La parte matinal estará protagonizada por 350 rondadores que van a estar por las calles de Piedra Alavés. ¡Madre mía, 350! Sí, son 14 pueblos, 350 personas tocando instrumentos, cantando y amenizando una mañana que pinta muy bien, ¿no? Con este tiempo que tenemos y en el entorno de Piedra Alavés, que es estacional, pleno Valle del Tietar, pues una maravilla, ¿no? Tendremos también un mercado de artesanía con 50 puestos allí en Piedra Alavés, y tendremos también una serie de actividades, charlas, talleres, conferencias para todos los públicos. Hay una infantil, un taller de máscaras, hay una exhibición de corta de pinos, hay actividades un poco más orientadas a lo que es la tradición oral, tenemos indumentaria tradicional, un taller también de indumentaria tradicional con Carlos del Peso, tenemos también a la Sociedad de Estudios del Valle del Tietar presentando un trabajo sobre tradiciones populares, tenemos al grupo Cigarra de música tradicional, abulense, haciendo una charla también sobre canciones y juegos de la tradición, y en fin, pues como veis, para todos los gustos, para todos los colores. Y para todas las edades, que es lo bueno, para todas las ¿no? edades, eso es. Y después, una comida de hermandad que vamos a tener los 900 participantes, un parón en mitad del día. Y a continuación viene pues lo que es el momento álgido del festival, lo que todo el mundo espera, que es ese pasacalles espectacular, donde iremos precedidos por la Real Cabaña de Carreteros de Gredos, con sus bueyes, con sus carros. Después vamos 900 personas detrás marchando con trajes de indumentaria tradicional, con máscaras espectaculares, máscaras tradicionales. Hablamos con música, con de todo. Eso desembocará en el Prado de San Roque a aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando termina ese desfile de 1,200 km más o menos, y ahí empiezan una serie de actuaciones folclóricas, de danzas de paloteo y de danzas populares también, de todos los pueblos que participan, pues hasta bien entrada ya la tarde-noche. O sea que desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, la diversión está, bueno, la diversión, el espectáculo, y bueno, está aseguradísima, ¿no? Eso es, todos los amantes de la tradición, del folclore y de, pues en fin, de estas tradiciones insólitas, mañana tienen una cita inevitable allí en Piedra Alavés. Bueno, pues le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que se acerquen, que al fin y al cabo, aunque Piedra Alavés no es de la comarca de Talavera, sí está cerca de las antiguas tierras, ¿verdad? Y ese y valle del Tietar que nos une tanto, sí. Eso es, somos hermanos en tradiciones. Bueno, pues invitamos aquí a todos nuestros oyentes, ¿le parece? Por supuesto, invitados están mañana a descubrirlo allí. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Todo el día, ¿eh? Ya lo saben, en Piedra Alavés, quinto festival de máscaras y danzas abulenses.